Hoy llegamos a usted a través de Calvillo FM 101.3 MHz, una estación muy nuestra, en colaboración con la Universidad Tecnológica de Calvillo. Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR, con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Hermandad Necaxista? Bienvenidos sean una vez más al podcast en PR. En pasionrojiblanca.com.mx, mi nombre es Salvador Murdo Queras y para mí es un enorme privilegio darle la bienvenida para platicar una semana más de nuestros queridos rayos del Necaxa. Y pues también saludamos a Calvillo FM 101.3, una estación muy nuestra. Así que pues un abrazo para allá, para toda la gente de Calvillo, que ojalá nos esté escuchando. Mándenos sus saludos, por favor, ahí hágase sentir. Para saber que nos escuchan, será un privilegio también saber que están ahí. Y pues bueno, para quien ya sabemos que también está acá, no estoy yo solo, el señor Gerardo Taker me acompaña. ¿Cómo estás, Taker? Bien, bien, compadre. Ya listos para darle, que creo que el partido del fin de semana nos da para una buena plática, me parece. Y para soltar harta bilis, ¿no? Porque yo pues, al menos yo sí pasé muchos corajes. No, fíjate que yo no tanto. No. De hecho, no me agradó el resultado, desde luego, pero pues así como para derramar bilis tampoco. Bueno. Y de hecho, yo no entiendo, ya vamos a hablar, pero yo no entiendo por qué todo el mundo está tan enojado y tan indignado, pero bueno. Ay, híjole, entonces creo que se va a poner bueno este programa, porque yo sí soy de esos, y la verdad es que también con las centellas, también quedó una sensación así medio rara, aunque, pues bueno, será distinto, ya platicaremos de eso más adelante, como bien dices. Por lo pronto, pues creo que nos toca empezar por el principio, ¿no? Empecemos por ese partido del sábado 28 de agosto, a las 17 horas, en el estadio Akron de... Pues decíamos, no es propiamente Guadalajara, pero alberga al equipo de las Chivas Rayas del Guadalajara. Y pues ahí se apareció Necaxa para tratar de ser el verdugo de Víctor Manuel Bucetich, que aparentemente se escapó de la guillotina necaxista. ¿Pudiste ver el partido, Taker? ¿Cómo lo sentiste? Pues me parece que el Necaxa... Creo yo, Necaxa te dio su mejor partido del torneo, al menos en el primer tiempo me parece que así fue. Lamentablemente a Chivas le bastó con una jugada para ponerse en ventaja, ¿no? Pero me gustó lo que vi de Necaxa. Te digo, al menos para mí y para lo que he visto en este torneo, creo que vimos los mejores minutos de nuestro equipo en el Grita A21. Y pues el resultado no me gustó, pero pues... Creo que tampoco es para hacer drama, ¿no? Digo, más allá de que llegábamos mejor que Chivas y en el papel el partido lucía como ganable, me parece que no es para hacer dramas, pese a que se pierde, creo yo, por errores propios, ¿no? El penal que falla Sendejas, el penal tonto que comete Oliveros al final del partido y algunas otras cuestiones, ¿no? Me parece, además, un gol hecho que falla Necaxa también. En la primera mitad. Entonces, me parece que se pierde por errores propios y no como leo en muchos lados. Ya me reventaron en Twitter. Que por el árbitro y que nos robaron el Chivar. Y no sé qué. Yo no lo veo como robo. Me parece que se perdió más por errores propios que por una cuestión arbitral. No sé cómo lo hayas percibido tú. Yo creo que fueron un poquito de las dos cosas. Sí, cierto, coincido en que ha sido de lo mejorcito que le hemos visto a este equipo de Memo Vázquez, ya con un equipo con mucha más continuidad, ¿no? O sea, ya nos queda claro cuál es el cuadro inicial, y eso pues también ayuda, digo, a pesar de que vemos todavía a Sepúlveda, ¿no? Ahora como que ahí se va turnando entre Sepúlveda y Mauro Quiroga para ver quién es titular. Ahora también se le da la oportunidad a Luis García. Luis Arcadio empieza el partido y eso también creo que le va bien al equipo. Tan es así que pues él anota, ¿no? Y un buen gol, me parece que con todo el sello de lo que conocíamos, ¿no? O sea, si viste los videos de quién era Luis Arcadio García en YouTube cuando lo anunciaron, te queda claro que esta jugada es una de las que él sabe hacer, ¿no? De las que le gustan, entrar por izquierda, hacer la diagonal y anotar el gol. Pero antes de eso, o sea, toda la primera mitad creo que domina. Bueno, no sé si tal cual como que domina el partido, pero más bien yo creo que lo lleva en el ritmo que a Necaxa le conviene. Y tiene, si bien le llegan y como que pues le cede un poco de terreno a Chivas, creo que todo está bajo control, o al menos esa sensación te deja, ¿no? Solamente creo que el asunto es el... Le arrastró el colmillo a Chivas en el penal. Pasó mucho tiempo, retrasaron demasiado la jugada desde que se marca ese penal hasta que ya hace el cobro Sendejas. Me parece que pasa mucho tiempo, lo contaminan, le hacen mucha bulla, mucho barullo, que si le pisan y no pisan el punto penal. O sea, se hizo ahí un cancherismo increíble que permite el árbitro. Yo vi mucha gente ahí cerca del manchón penal, mucha gente de Chivas, y el árbitro no tuvo la personalidad para poner las cosas en orden, ¿no? Ya que si el portero también se adelantó o no, como en el otro, pues creo que dentro de todo eso, pues está bien. O sea, no lo marco como un error arbitral. Sí está raro que repitan un penal, pero bueno. El caso es que yo siento que sí, ahí es donde deja Necaxa que se le vaya el partido de las manos en ese penal de Sendejas, porque hubiera sido como que todo un poco diferente, ¿no? Ya la presión hubiera caído al 100% sobre Chivas al verse abajo en el marcador, y ahí sabemos que a este equipo no le están saliendo las cosas. O sea, se veía que le estaba costando mucho trabajo hilar las jugadas y encontrarse con oportunidades. Al final de cuentas es Isaac Brizuela, ¿no? En una descolgada, en una jugada pues bien hecha, ¿no? Porque al final de cuentas es gente con talento. El Cone creo que hizo lo que también sabe hacer, la que siempre le conocemos, y termina rematando bien, ¿no? O sea, es un buen gol por parte de Chivas, y entonces creo que ahí es donde se pudo haber sido todo diferente. Pero bueno, al final de cuentas creo que Necaxa retoma un poco el control del partido. Creo que el pecado en este caso de Memo Vázquez fue querer aguantar el empate, y al final pues no le salió, por lo que dices, ¿no? Un error, una desatención grosera por parte de Oliveros en una ya en los últimos minutos. O sea, ya estaba por acabarse el partido, faltaba un minuto para que se acabara el tiempo añadido, y entonces todo se derrumbó, ¿no? Pero pues bueno, ya después el lo que dices, creo que lo del penal y eso pues fue mucho show, más que polémica arbitral, me parece. Sí está raro que lo repitan, pero pues bueno, dentro del librito estaba correcto, ¿no? En todo caso, lo del VAR yo se lo achaco al primer gol, donde sí hay una jugada previa que debió haberse al menos revisado, y como que nadie la vio, nadie la peló, y yo creo que sí era motivo para haber anulado el primer gol, pero pues bueno, o sea, dentro de los... O sea, como tal, yo creo que el error no va directamente al marcador. Y sí, estoy de acuerdo un poco en el sentido de que Necaxa deja ir el partido por desatenciones, porque le ganan en cancherismo, por no sé, lo que quieras, pero sí, pues sí deja este mal sabor de boca. Fíjate que, bueno, me voy por partes. Luis Arcadio de titular. Vaya, creo que habíamos hablado de que había tenido pocos minutos. La semana pasada entra, mete gol y se gana el puesto titular y repite con gol, ¿no? Entonces, creo que al menos se ha ganado una nueva continuidad en el once titular, ¿no? De lo del arbitraje, estoy de acuerdo en lo que dices, ¿no? De que todo lo que hicieron, el tiempo que hizo Chivas entre reclamos, todo lo que se perdió entre reclamos, que van y le patean el balón, que van y le pisan el manchón, todo ese tiempo que pasa, la misma revisión del VAR, pues va en contra del cobrador, ¿no? Porque le mete más presión. Entonces, todo eso va contra Sendejas y termina fallando. En lo del primer gol el primer gol de Chivas, hay una mano, ¿no? En una jugada, no recuerdo quién es el defensa. El Pollo. El Pollo Briseño, correcto. Mete una mano y luego no deja que se levante Aguirre, ¿no? Pero sí, la hay, desde luego, y de ahí sale la jugada del gol de Chivas. Pero imagínate si el VAR se pone a revisar, o sea, entra el gol, y ¿qué es lo lógico que todo el mundo te va a ver? Si no había fuera de lugar, ¿no? Entonces volteas a ver si no hay fuera de lugar, si no hay alguien de Chivas no desplazó a alguien ahí en zona de definición, lo que sea, y ya. Imagínense si el VAR se regresa 80 metros para ver si aquí habían robado el balón limpiamente. O sea, sí, es un error, debió haberse marcado, pero tampoco podemos achacárselo de que no, el VAR debió haberlo anulado por una falta 30 segundos antes, ¿no? Me parece una exageración. Hay también quienes dicen y quienes me han dicho, no, pero Gudiño también se adelantó y los jugadores de Chivas invadieron el área antes de que cobrara Sendejas. Ok, eso pasa en todos los penales. La cuestión es que el tiro de Sendejas va directo a tribuna. O sea, si lo hubiera atajado Gudiño, pues entonces sí revisas la posición de Gudiño y seguramente se repite, ¿no? Si lo hubiera atajado, hubiera habido algún rechace, lo que sea, atajado, un tiro al poste, lo que sea, y los jugadores de Chivas que ingresan a la zanja ventaja de eso, pues también lo tienes que repetir. Pero cuando echaste el balón afuera, directamente afuera, no lo puedes repetir. ¿Por qué? Porque pues el tarugo fue este y pues le vas a dar otra oportunidad, ¿no? O sea, me parece que no. Lo de Malagón, el de Malagón, ese es, sí está bien, bien repetido. Por más que al necaxista le duela, está bien repetido. Y es un error de Malagón. Vaya, del acierto de atajar pasa a un error en su técnica. ¿Por qué? ¿Te acuerdas el partido aquel con León en el que nos pita Santander? Ataja el penal y se lo repiten por lo mismo. En este, no sé si viste la repetición o te das cuenta, él se para adentro de la línea y antes, al momento de que cobran o que van a cobrar, pega un brinco, salta la línea y queda parado adelante de la línea. Entonces, la regla dice que tiene que tener al menos un pie sobre la línea. Entonces, si está adelante, pues, y lo ataja, lo tienes que repetir. Hubo quien me dijo también, ah, pero pues, como estaba adelantado, pues, en la segunda, ¿no? También tenían que repetirlo porque se volvió a adelantar. No, porque ahí beneficias al infractor, ¿no? Imagínate que la meten y dice, no, repítelo, árbitro, porque me adelanté, hice trampa y me adelanté. O sea, eso es un absurdo, eso no va a pasar. Y luego en la repetición, pues es lo mismo. Se para otra vez adentro y vuelve a brincar. Brinca con los dos pies juntos, brinca hacia adelante y está al momento del contacto, está delante de la línea. Entonces, si lo hubiera vuelto a atajar, se lo vuelven a repetir. Por más que no nos guste y por más que yo crea que el portero siempre está en una desventaja tremenda en un penal, no solamente por la cuestión de que es un tiro directo del cobrador, sino porque el portero no se puede mover. Ah, pero el cobrador sí puede fintar, pararse, hacer una pausa, etcétera, ¿no? Entonces, más allá de que yo creo que es injusta la regla para el portero, pues está bien marcado. Además, también nos quejamos de que le hicieron mucho tiempo a Sendejas, pero hubo que cobrar. Necaxa aplicó la misma cuando este penal de Saldívar. Entonces, no, yo es por lo que no entiendo tanta molestia y tanto decir que nos robaron. O sea, no, el penal de Oliveros también me han dicho, es que no era penal. Claro que es penal, todo el tiempo lo está sujetando. Y se hace más notorio porque lo está sujetando del lado hacia el que giran. Del lado, giran hacia la derecha y es donde lo está sujetando. Si hubiera girado hacia el otro lado, pues a lo mejor no pasa nada. Pero para mí sí es penal de Oliveros, claro, además. Y sí está bien repetido el penalti, por más que a muchos no les guste o que digan que nos robaron las Chivas y nos robaron los árbitros, para mí no. Hay un momento en esa jugada de Oliveros en donde yo dije, bueno, es que a lo mejor el simplemente tener el contacto sobre el cuerpo del oponente no quiere decir que lo estés jalando, que esté ejerciendo una presión. Pero creo que lo hace evidente es que hay un momento en donde se ve que ya se pasa, o sea, se separa del cuerpo del jugador de Chivas y él todavía trae agarrada la camiseta en la mano. Entonces, yo creo que eso es lo que, o sea, yo creo que ya nada más con ese detalle es suficiente para marcar el penal, porque sí lo está jalando. Y aunque haya sido mucho o poquito, pues eso ya no te lo dice la regla. Pero, por otro lado, yo no estoy seguro de que si el que la pelota vaya fuera del marco, en el caso del de Sendejas, exima que el portero se haya adelantado o no. O sea, porque a final de cuentas, por los mismos argumentos que dices de que está, ponen en desventaja al portero, Pues yo creo que es natural, porque al final de cuentas es un tiro de castigo. O sea, tu equipo hizo una falta dentro del área y entonces tienen que, o sea, es como una manera de recuperarle la ventaja al atacante en este caso, ¿no? Entonces, si de entrada es eso, yo no sé si la regla sea tan específica de decir, bueno, si el balón va a portería, entonces se aplica esta regla, pero si no, no se aplica. Esa es ahí donde yo no es lo que sé. Yo tampoco sé cómo esté escrito en el reglamento tal cual, pero piensa que es como un fuera de lugar, ¿no? Si no saca ventaja de su posición, ¿cómo se lo vas a marcar? Pues sí, tal vez, pero no sé, dentro o de sea, todo. Por eso ponía yo el ejemplo de los jugadores de Chivas que ingresan al área. Incluso hasta me pusieron un par de capturas, los patrones pusieron una, y en Twitter me pusieron otra. No, es que se meten al área. Sí, pero no están sacando, a final de cuentas, no sacan ventaja de eso. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay un rebote. Entonces, ¿cómo lo repites? ¿Con qué argumento lo repites? Sí, me queda claro. Pero pues, no sé, o sea, es que te digo, siento que a final de cuentas, a pesar de que no tome ventaja, o sea, ya es como, no sé si se percibe como de oficio. En este caso creo que nos nos habría hecho falta la opinión de Erika como abogado. O sea, es como en como abogados buscando ahí un artilugio, un rinconcito legal del cual echar mano para poder discutir este ardor que nos da el que nos hayan ganado las Chivas. Es que parece que estás buscando un argumento para lloriquear, compadre. Sí, totalmente. O sea, ¿cómo justifico mi rabieta y negar el que nos hayan sacado el partido? Porque al final de cuentas, yo creo que lo sentíamos nuestro, ¿no? O sea, yo creo que vimos a Necaxa tan dueño de la situación. Quizás no de la posesión, quizás no del... Porque le dieron todo el terreno a Chivas. La verdad es que, o sea, yo, más que todo eso, más que lo del penal y eso, se nos está olvidando, sí, reclamar un poco el no te metas tanto, o sea, estabas defendiendo con toda tu gente dentro del área y no te salió, o sea, si le vas a apostar a eso, pues entonces súper seguro, súper sólido y que tus cambios ayuden a eso, pero pues no le sale a final de cuentas este planteamiento a Memo Vázquez y yo creo que en ese sentido pues ya ni le queda reclamar nada, ¿no? O sea, si se dio esa jugada del penal fue porque tú permitiste que el balón llegara a esa zona. Que estuviera en esa zona en ese momento, cuando tendrías que haberlo sujetado y llevarlo hacia el otro lado, ¿no? Hacia el otro lado de la cancha y que los minutos pasaran lejos de tu portería, pero pues no tuvieron la habilidad para hacerlo. Ahora, en ese sentido, pues también, ¿qué onda con Maxi, ¿no? O sea, ¿qué onda con tus cambios al frente que no están pesando? O sea, se metió el gol al minuto 52 y de ahí ya, adiós, Nicanor, no quisimos saber nada más. En el segundo tiempo. Por eso creo que el primero tuve esa sensación de ser mejor. Pero el asunto es que me está preocupando que las bancas, los recambios, pues no están generando mucho que digamos. Digo, entró a jugar Mauro Quiroga y pues la neta yo no recuerdo una que haya tenido, ¿no? O sea, ¿por qué no está funcionando en el cambio? Porque incluso sale Jesús Escobosa y entra Maxi Salas. Pero entonces ahí hacen un enroque en la zona baja. Brian pasa del otro lado. O sea, empieza a hacer como que muchos movimientos y no logran tener el control del partido, ¿no? Se lo ceden totalmente a Chivas. Creo que ahí es donde termina perdiendo el encuentro. La cuestión es, ¿qué tanto no logran tener el control del partido? ¿Y qué tanto intentan tener el control del partido? Porque vienen los cambios. Y pues sí, enfrente pues no pasó nada, pero porque estabas jugando atrás. Creo que la derrota, digo, ahorita podríamos reventar a Zendejas por mandar su tiro penal a la fila 35. Podríamos reventar a Oliveros por el que para mí es un penal tonto al minuto 94, 95. Pero en realidad la cuestión es lo que dices. O sea, el balón estaba ahí porque Necaxa se echó para atrás. Como bien dices, después del gol, del empate, el buen disparo de Luis Arcadio, Necaxa se olvidó del partido, dijo empate de visita, perfecto, y viene el Necamión y le cedió mucho a Chivas, y ahí es donde Chivas se hizo peligroso. ¿Por qué? Porque si ves el primer tiempo fue completamente de Necaxa. Chivas tuvo una gran jugada que armaron entre el Canelo, entre Vega y Brizuela, y se pone en ventaja. Comienza el segundo tiempo y Necaxa empata rápido, ¿no? Al minuto 51, 52, ya habíamos empatado el partido. Y después de eso, ¿qué pasa? Pues Necaxa ya dice, ya estuvo, ahí está. Y entonces, a partir de ahí es cuando, quizá desde el minuto 60, el partido se hace completamente de Chivas y Necaxa se mete tan atrás de una manera tan grosera, que es lo que debería estarnos ofendiendo y no el decir, ay, no, es que Gudiño levantó la punta del pie, o ay, fulano metió el talón al área. O sea, no. O sea, lo que nos debería ofender es que Necaxa haya perdido por errores propios. Digo, el error, y lo he dicho muchas veces, es parte del juego, ¿no? Un autogol, un mal remate, lo que sea. Pero pues son esos errores sumados a la poca ambición que mostró el equipo en el segundo tiempo después de empatar el partido. Sí. Y por ahí lo que te digo, o sea que entró Alan Medina y Maxi Salas como para abrir la cancha, ¿no? Y tener posibilidades a velocidad. Y un poste, ¿no? Como Mauro Quiroga para tratar de hacer algo, pero ya no funcionó nada de eso. O sea, ni siquiera tuviste manera de apostarle a esa combinación, ¿no? Esa estrategia, porque ya no llegaste ahí. Ya terminó siendo más bien Alan Medina, se terminó metiendo allá como un otro lateral, y ya quedaron nada más en punta Maxi Salas y Quiroga. Todavía Maxi pues medio arrastraba la pelota, ¿no? La agarraba y la llevaba hacia adelante, pero ya no llegaban con aire pues a la última zona y llegaron muy solos. Pues se abandonó completamente el ataque y creo que ahí estuvo el error, ¿no? O sea, el tratar de, a mi parecer, un equipo como Chivas que no le están saliendo las cosas, le tuviste demasiado miedo. O sea, le regalaste demasiado terreno como para, o sea, tenías para haber agarrado la pelota de nuevo y tratar de llevar el juego más para allá, ¿no? Entretenerla, si quieres, no a latigazos, pero sí tener un poco más la pelota y entretenerla en la zona de tres cuartos y así desesperar al rival. Chivas necesitaba ganar a fuerzas. O sea, aún con el empate que ya habías conseguido, Chivas seguía desesperado. Y yo entiendo en ese sentido también el cancherismo y que si mete acá el colmillo y las faltas y los golpes, porque hubo también ahí, pues hay mucho roce, ¿no? Para hacer, la diferencia de nóminas que son, pero bueno, a final de cuentas, creo que nos deja a todos con esta sensación de ardor, pero digo, ya observándolo así fríamente, creo que sí tuvo mucho que ver lo que dejó de hacer Necaxa para este partido. Es que si te das cuenta, conforme el partido se hace viejo, se va haciendo más notorio qué tan atrás se fue metiendo Necaxa. Y no es que Chivas lo haya metido atrás, Necaxa solo se fue metiendo atrás. Decías ahorita, Maxi todavía retenía un poco el balón, intentaban. La idea, al parecer, era salir por ahí en algún contragolpe en velocidad. Pero hay un momento del partido, después del 80, en el que Necaxa sencillamente reventaba, pateaba el balón lejos, así como sacando agua del pozo, ¡pam, pam! O sea, era ya tristísimo lo de Necaxa, y es de esos partidos que dices que ya lo piten o en cualquier momento no lo empatan. Tristemente no lo empatan con todo el tiempo que se agregó y con todo el tiempo que se perdió, al minuto 90 más 13, hazme favor. Pero es que Necaxa se fue metiendo atrás, más atrás y más atrás conforme fue avanzando el partido. Entonces, eso es lo que a mí me deja un sabor amargo, porque el partido Necaxa lo pierde, insisto, por errores propios. O sea, de entrada Necaxa no tendría que haber sido al descanso con desventaja en el marcador. Sí, una gran jugada definida por Brizuela, pero Necaxa, al margen incluso del penal de Zendejas, tendría que haberse ido al descanso con ventaja. Y ni siquiera fue capaz de hacer eso. Quizá volviéndolo a lo que hemos comentado también, ¿no? Lo chato que de repente parece el ataque de Necaxa y lo que le cuesta concretar. Lo que le cuesta la última zona de Sepúlveda, ¿no? Tuvo ahí una jugada que le termina rebotando a Gudiño. la primera, creo, del partido, ¿no? Donde hay una descolgada, un rebote que deja ahí Escobosa, para que llegara pleno de frente Sepúlveda y se lo termina estrellando ahí a Gudiño. Creo que ahí es la diferencia y seguimos hablando de eso, ¿no? De las fallas que están teniendo ahí al frente y que no, parece que no se puede hacer nada más, ¿no? ¿Será que es la única opción? Pregúntome yo, digo, porque si por algo lo pondrá, ¿no? Memo, no sé si él es el que se muestra más peligroso en los entrenamientos o qué, pero eso. ¿Pero qué ha hecho en los partidos? Nada, o sea, ese es el asunto, pues, que no, o sea, por ahí, o sea, tiene presencia, aparece, ¿no? Y si las fallas, porque está ahí para fallarlas. Pero ya son muchas. Pero ni siquiera, ¿no? Porque, salvo el partido contra América, pues así que digas, ¿cuánto aparece? Tampoco, ¿eh? Ahora, ¿cómo ves a Aguirre? Al profe. El maestro longaniza, compadre. Maestro longaniza. Sí, no manches. O sea, sigue quedando a deber, desde mi opinión. Pero, pues no solo él, en general todo el aparato ofensivo del equipo me parece que ha quedado a deber y nos sigue quedando a deber. No sé si hay algo ahí roto entre la media y la delantera, o si sencillamente nuestros delanteros son muy malos, pero todos nos están quedando a ver, no solo Aguirre. Sí, por ahí Memo dice, ¿no? Le hemos estado moviendo ahí buscándole, pero pues parece que no. Y es donde, bueno, son los únicos delanteros que tenemos. Por ahí está todavía el paraguayo, ¿no? Está a disposición. No sé si lo llevaron, creo que me apareció en banca en este partido. Ay, ¿cómo se llama? Vareiro. Pues no sé, algo que puedas. Como que lo que ha tenido, lo ha metido, ¿no? O sea, el Alan Medina. El único que no ha metido, creo yo que es uno que. Ni siquiera es opción, al menos para mí no es opción porque tampoco demostró nada, pero es el que menos minutos ha tenido, quizá. Carvalho, ¿no? Carvalho, sí. Por ahí podría ser una opción, ¿no? Pero. Pero, ¿cómo los verá que ni siquiera. O sea, para este partido ni siquiera aparecieron en banca, ¿no? O sea, me queda claro por las opciones que lleva. O sea, tienes en banca a Quiroga y a Maxi Salas. Lo que pensaríamos que hubiera sido titular, ¿no? Y sí. Pues bueno, por la movilidad y lo que está buscando, creo, Memo, al menos en este partido, que era eso, ¿no? El tratar de aguantar atrás y buscar latigazos al frente, pues medio le estaba saliendo. Al final de cuentas, la jugada del penal iba por ahí, ¿no? Aparece Aguirre y yo no sé si ese balón, o sea, si no hubiera metido la mano, no sé qué tan peligroso hubiera sido, si Gudiño hubiera llegado, pero al menos te permitió la posibilidad del penal. Pero, o sea, como que son esos esfuerzos que queda poquito, como que falta algo para que de verdad termine siendo de peligro la delantera de Necaxa, porque llegada creo que sí genera. El asunto es que falla demasiado. Pero también genera mucha llegada, pero tampoco genera tanta llegada que digas, ¡ay, casi gol, eh! Me parece que tampoco es tanta llegada de tanto peligro. Bueno, pues yo creo que es momento que hagamos la pausa y regresando seguiremos cerrando ya lo que sucedió en el Akron y con más cosas todavía que hay que comentar. Entonces vamos a un corte y continuamos. Seguimos con más de NPR en Pasión Rojiblanca. Bueno, pues Taker, tras la visita entonces al estadio en Jalisco, bueno, es que ¿cómo se llama? El municipio en Zapopan. Necaxa, pues no suma puntos. Sin embargo, no le va tan mal en cuanto a posiciones. Lo que sí es que pues Chivas se te acerca, ¿no? Se queda también en la misma cantidad de puntos, pero por diferencia de goles mantienes la superioridad, ¿no? Entonces, Necaxa queda en la posición 10 de la tabla. Está empatado en puntos con San Luis, con Chivas, Mazatlán, todos con 9. Pero te digo, el asunto de la diferencia de goles, que ahorita estamos tablas, andamos 0. Con eso Necaxa se mantiene en la posición 10, todavía en terrenos de reclasificación. Pero pues empieza a cerrar esa zona, ¿no? Porque todavía la posición 5 está a 2 puntos de distancia. Entonces, es como que se empieza a cerrar esa zona de en medio de la tabla. El AME empieza a retirarse en la zona alta, ahí empieza a agarrar distancia, por ahí ya le persiguen León y Toluca, que son los equipos que están en las 3 primeros peldaños, y pues no sé, se está poniendo como ya sabrosa la competencia, creo yo, por la irregularidad que le conocemos al fútbol mexicano, y bueno, después de perder esta racha, ¿no?, de 3 partidos consecutivos ganando, y ahora le toca perder a Necaxa. Me parecía que le podía haber alcanzado para sumar un puntito, pero bueno, ya el hubiera es inexistente. ¿Cómo ves? ¿Sabes qué es lo peor? Que pues yo hubiera ganado un parlay si Necaxa no hubiera perdido este partido. ¿Hubieras ganado un parlay? Sí, eso es lo que me da más coraje. Sí, hasta la quiniela que tenemos ahí, la quiniela PR que tenemos ahí, no oficial, pero sí ya es oficial reconocida. Es que cuando la abrió Baldo, que es el que la está administrando, decía no oficial o no autorizada. Yo le dije, ¿cómo no? Yo autorizo. Entonces ya está autorizada. Bien, pues esta me dolió porque yo sí le había puesto el empate de Necaxa. Yo sentía que se podía empatar ese partido por la situación de los dos, y que con eso ya le íbamos a decir también adiós a Buse, ¿verdad? Que aún así, cuando tenían la victoria, igual se escuchó el coreo del fuera Buse. Era decir que hubo momentos del partido en lo que se oía lo que nos comentaba Erika la semana pasada, ¿no? Los gritos de fuera Buse. Y pues seguimos esperando noticias. Bueno, la verdad es que me vale un chorro de nada lo que pase con el técnico del rebaño, pero pues no sé, como que es una de esas preseas que te llevas, ¿no? Como recuerdos de guerra, el que después de un partido con tu equipo hayan corrido al técnico contrario, es algo que conocemos, que nos ha tocado vivir antes, y pues sí te deja cierto nivel de satisfacción el orgullo. Creo que hasta en eso salimos un poco mal librados, ¿no? En cambio, ya le quedaste mal seguramente hasta algunos aficionados de Chivas, ¿no? Sí, caray. Hasta ellos lo querían. Yo la verdad es que sí, también me sentí muy frustrado porque puse en el cartón que publica ahí Club Necaxa en sus redes, puse ahí a Zendejas y le dije, ¿a poco no tienes ganas de meter gol? Y pues, ¿quieres que te diga lo que pienso? ¿Qué? Que hashtag todo es culpa de Murdo. Otra vez, como toda la vida. Ya sé, eso es lo que más me dolió cuando lo falló. Dije, ¿por qué lo puse? ¿Por qué tuve que condenarlo al pobre? ¿Por qué no sale a Sepúlveda, no? Ay, sí. Para la próxima yo creo que pongo a Sepúlveda, a ver qué. Que al cabo es contra Querétaro, ¿no? El que sigue. Está cantado ahí. Cuate de nadie, ¿no? Exactamente. Pero bueno, entonces así la situación en la tabla, Taker, ¿te deja tranquilo o no? ¿Cómo ves la situación ahí en cuanto a números? Pues es que va un tercio de torneo, entonces creo que tampoco podemos estar ahorita preocupadísimos por la posición en la tabla y tal. A mí me preocupa más el funcionamiento del equipo, y en este partido vi un avance, aunque sigue habiendo muchos errores, y desde luego lo que ya comentábamos, el planteamiento final del partido, pues no me agradó para nada. Y bueno, la próxima fecha, pues no hay actividad, o sea, fin de semana es fecha FIFA, ¿no? Me parece, y entonces va a haber partidos ya de eliminatoria mundialista, por lo cual la liga se suspende, al menos la varonil. Entonces, pues ya, el previo de la jornada 8 lo estaremos dejando pendiente para la próxima semana. Porque, ¿cuáles son los duelos que hay de la selección, Taker? ¿De tu querida selección? De mi querida selección. Tiene triple actividad, ¿no? Sí. Es un día sí, dos no, un día sí, dos no, y otra vez, ¿no? Ah, no sé, a ver. Yo pensé que eran dos nomás. No, son 3. El 2, el 5 y el 8 de septiembre. ¿Es Jamaica? Jamaica en México, Costa Rica en Costa Rica y Panamá en México. Ándale, pues, o sea, nos andaremos moviendo. ¿Hay alguna presencia necaxista en esta convocatoria de selección? No, ¿verdad? Pues Lo dudo, no he visto la convocatoria, pero en realidad dudo que haya alguno. O sea, mi mala todavía no alcanza para esos niveles, ¿ah? No, pues si ya sabes que ve lo que le hicieron en los Olímpicos. Bueno, con trabajos le dieron medalla. Además, acuérdate que con trabajos le dieron medalla. Acuérdate que la selección nacional, pues, tiene ya un rato que convoca a los de siempre. Pues sí. Estén bien o estén mal, convoca a los de siempre. Bueno, pues hablemos entonces, si te parece, de la Liga MX Femenil, porque también hubo un partido bastante intenso este pasado lunes. El lunes 30 de agosto a las 5 de la tarde en la cancha del Estadio Victoria, las Centellas del Necaxa recibían a un equipo del AME que pues mandó, ¿no? O sea, las primeras posiciones de esos que buscan una... pues colarse ya por fin a las finales, ¿no? El tratar de estar ahí, de ser protagonista del torneo. Sí es un equipo fuerte, sin embargo, pues no le ha alcanzado para estar en esas a esos niveles, ¿no? El pelear un título le falta. Pero bueno, por lo pronto, en este partido vimos un equipo de Centellas con mucha fuerza, o sea, muy aguerrido, muy sólido en la parte baja, y creo que ese era el tenor del asunto, ¿no? El tratar de cerrar los espacios, de no permitirle juego al AME, y tratar de ver si por ahí salía alguna jugada balón parado o una descolgada, que un error de la defensa contraria que nos pudiera hacer pensar en un gol de la localía. Sin embargo, pues se aguantó, aguantó 65 minutos del equipo del Jesse Palacios, y a final de cuentas Yaneli Farías, en una jugada ahí medio extraña, termina anotando el gol. Como que las agarraron mal paradas en una distracción y le rematan a Lupita Olvera, y después al 83 Daniela Flores mete el segundo, aunque ya Centella estaba volcado al frente. Ya la verdad es que no estaban cuidando el marcador ni mucho menos, sino que en una descolgada hay un error y terminan poniéndole número a la casa. 2-0 gana América en la cancha del Victoria. ¿Qué apreciaciones te deja este partido, Taker? Bueno, en principio te voy a decir que la América Femenil tiene un título, compadre. No sé de qué estabas hablando cuando dijiste que no les ha alcanzado, pero bueno, tienen un título, pero eso nos viene guango, ¿no? Me parece que, digo, era de, vaya, es de esos partidos que la derrota está presupuestada, ¿no? Uh-huh. Y más por la manera en la que venía Centellas en las últimas jornadas. Había ganado el anterior, pero antes de eso, cuando estaban las jugadoras castigadas, pues fue cuando se vinieron los malos resultados del Jesse, ¿no? Incluso ya se hablaba de si podía salir. Me parece que Centellas, pese a lo disparejo que lucía en el papel del partido, lo hizo bien, ¿no? Yo vi el segundo tiempo nada más, y me parece, bueno, el primer tiempo lo seguí, digamos, en redes. Y me parece que Centellas hizo un buen papel, o sea, le aguantó mucho, y por momentos, hacia el cierre del primer tiempo, tú estuviste ahí, dicen que dominó al América incluso. Entonces me parece que habría que destacar eso. O sea, sí, quizá a Centellas le pasa lo mismo que le termina pasando al equipo varonil muchas veces. No sabe matar los partidos o matar al rival, anotar cuando tiene el momento del partido, y al final se refleja, ¿no? América tuvo una jugada que sale a balón parado y es un remate que va para adentro. Había habido un penal que creo yo que sí era, y que la árbitra Katia Itzel García no quiso marcar. Pero pues me parece que el 2-0 no es tan malo como son tan dispares los planteles de un equipo y de otro, ¿no? Más allá de que sea derrota y que sea de local, contra América un 2-0 me parece que no es tan mal resultado. Sí, no, o sea, sí se ve mucha diferencia, incluso en la parte física de los dos equipos. Se llevaban por velocidad en todas las áreas del terreno de juego. tanto defensas como mediocampistas y por supuesto las de delantero, sí tenían mucho más fuelle, o sea, se veía mucho más entero el equipo del América, ¿no? O sea, las tienen bien trabajadas y además hay mucha calidad en esas jugadoras. Por ahí, Necaxa lo tuvo que llevar al terreno del choque, de entorpecer, de cerrar las marcas, de morder en la marca, y creo que lo supo hacer bastante bien, ¿no? O sea, en eso creo que es una de las principales cualidades que tenía el Jesse Palacios como jugador, lo hemos mencionado antes, y ahora se lo ha sabido transmitir a sus jugadoras, las sigue ubicando, las sigue poniendo, o sea, grita mucho en todo el partido, aunque creo que este partido ya lo gritó menos que los anteriores. Entonces yo siento que va trabajando y va avanzando en esa parte de lo que quiere tácticamente de sus jugadoras. Pero sí, la verdad es que se ve muy complicado el si bien logras equilibrar la situación en el medio campo y en la defensa en cuanto a no dejar que te lleguen, porque tampoco es que haya sido muy exigida Lupita Olvera a lo largo del encuentro, ¿no? Si acaso un par de jugadas y ya después los goles, pero nada más, o sea, tampoco es como que te hayan apedreado el rancho, ni mucho menos. Le costó mucho trabajo a América poder abrir la ostra y a final de cuentas, pues es un descuido, o sea, es eso, que no puedes, tienes que hacer un partido perfecto para aspirar a los empates, y creo que eso era lo que buscaba al menos el Jesse en esta ocasión. Sí, o sea, era de esos partidos que se presupuestan que puedas salir con derrota. La cosa son las formas, ¿no? Lo que decíamos de lo que falló contra Tigres y lo que falló con Rayadas y otro, Chivas, precisamente. Ahora no te podía pasar y no pasó, ¿no? Creo que es una de esas derrotas que pues son un tanto cuanto circunstanciales o que te falta un poquito para evitarlas, porque si el segundo ya me parece que pues ya fue el minuto 83 y con un Necaxa que estaba buscando jugada a balón parado y en una descolgada terminan entregando la pelota por ahí el equipo de Centellas y pues un error, pues, o sea, los dos goles fueron errores muy puntuales y creo que en ese sentido, pues, podríamos ser un poco tranquilos en cuanto a lo que va avanzando, ¿no? El equipo del Jesse. Y pues por ahí también quería agregar en el comentario lo mal que me cae la afición americanista. La verdad es que, ¡ay, hijas de su madre! Chocantes. Hubo mucha gente en el estadio, Taker. Creo que es el récord de asistencia por ahí, entre 600... y tantas personas. Un partido bueno, desde Centellas tienes alrededor de 500, se superó bastante, o sea, estábamos como que hasta como que se nos quedó chico la zona que abren. Yo sí me sentí un poco apretado e invadido en mi espacio, sobre todo pensando en pandemia y mucha afición americanista que no cumplía con los protocolos de ponerse el maldito cubrebocas. Entonces, así como, ¡ay, hijos de su madre! Hasta para eso cae mal. Pero bueno, yo ya estaba desarrollando todo un tratado psicosocial de cómo funciona el americanismo en nuestro país. Te hubieras puesto a estornudar o a toser para hijos que nadie se te acercara, compadre. Así sí, como sí, que sí. Estoy aquí estornudando. Ahora, eso... Digo, más allá de si abren el estadio o no, pues creo que debería haber gente. Siempre nos hablan de los protocolos, ¿no? Al ingreso y en la estancia en un estadio. Pero creo que debería haber gente al pendiente de que la gente esté cumpliendo con esas cosas, ¿no? Se supone que los hay, los famosos omegas, los de seguridad, son los que se te acercan y dicen, por favor, le encargo joven ahí el cubrebocas. El asunto es que... Pero entonces, ¿por qué? Que yo siento que estuvieron rebasados porque iban, se asomaban, le decían, ah, sí, sí, cómo no, pero pues como le estaban dando el llegue a la cheve, pues ya se justificaba que tuvieran el cubrebocas abajo, pero pues se salía el omega de la tribuna y otra vez, ¿no? Ya no se lo volvían a subir. Ese es el asunto, es como que, ¡ay, la desesperación! Tenía el cubrebocas, pero aquel en el cuello, así. O había unos que de plano se lo quitaron, o sea, así como que, ¡ay! Dios mío, qué gente. Yo no lo había visto esto. O sea, en general, las aficiones se habían portado, ¿no? Los que han venido de visita. Pero ahora sí se pasaron de lanza. Bueno, americanistas tenían que ser, ¿no? Es que te digo así como que, ay, ¿Por qué les gusta? O sea, es este sentido del odiame más, ¿sabes? ¿Por qué no simplemente nos portamos bien y ya? O sea, el gritar, el como que no sé. O sea, sabemos que tienen derecho a expresarse y a gritar en el estadio porque eso van. Pero no sé, o sea, no sé si ya les tengo idea además. Pero, salvo en honrosas excepciones, el americanista es muy, muy... Caime en el hígado, en la punta del hígado. Pero bueno, saludos si alguno nos está escuchando. Seguramente sí hay alguno por ahí, ¿eh? Pero bueno, con esto Centellas suma una derrota más en el torneo. Por ahí está, sin embargo, en la posición número 16. Esa victoria lo mantiene arriba de las coleras, que son el equipo de Juárez y el de Mazatlán, con un solo punto. Y por ahí pues la diferencia de goles, ¿no? 3 goles nos ponen abajo de San Luis, que compartimos la misma cantidad de puntos, ¿no? Con 4. Entonces, Necaxa en el 16 en la Liga Femenil, a esperanzas de que, pues bueno, ya jugaste contra Tigres, contra Rayadas. Sí, Rayadas, ¿no? O todavía no. No, Rayadas no, nos falta Chivas. O sea, que por ahí vengan alguna seguidilla de rivales menos complicados y que por ahí puedas aspirar a un poquito más, ¿no? De hecho, es que, más allá de las bajas de las que hablábamos hace un par de programas, y me parece que el proyecto de Centellas sí ha seguido avanzando, ¿no? Lo veíamos el torneo pasado con Leo Álvarez, ahora con el Jesse, al menos en estos partidos. En los partidos en los que el Jesse ha tenido plantel completo, me parece que si bien Centellas no está para pelearle de tú a tú a algunos equipos, pues al menos sí está para dejar de ser comparsa, ¿no? Hay que recordarlos, las goleadas que se reciben, pues es las Centellas con las jugadoras castigadas. Entonces, uh-huh. Por eso digo, con el equipo completo parece que Centellas puede dar una mejor cara y dejar de ser el cheque al portador que pues fue durante mucho tiempo o que ha sido desde el nacimiento de la liga. Sí, creo que el problema fue para este conjunto del Jesse, me parece que no se ha logrado solventar las bajas que tuvo en el ataque, sobre todo, y ahí es donde pues Flor es la centro delantero y Luciana que llegaron para este torneo, por ahí Samantha Calvillo mantiene el nivel y ahí se ha mantenido, ¿no? Y es la que ha hecho goles, pero sí, tanto Luciana como Flor fue de una de las castigadas, entonces pues de ahí te dice que pues te faltaba algo, ¿no? Y luego Luciana, mucho desgaste lo que demuestra esta jugadora que viene de Estados Unidos y que está probando apenas el profesionalismo aquí en México, ¿no? Entonces, o sea, esta es cuestión de los procesos y de adaptarse, pero pues esperemos que empiecen a agarrar confianza y que por ahí encuentren goles que les ayuden a avanzar en esta situación. El próximo partido, Taker, esta liga no para, o sea, con la fecha FIFA, la Liga MX Femenil continúa y el próximo lunes 6 de septiembre a las 5 de la tarde en Toluca. Centellas va a visitar al equipo de las Diablitas. De las Diablas, ahí transmisión por TUDN. Un partido que siempre se hace complicado, de mucha lucha, de mucho encono, pero también Toluca recibió muchas bajas para este torneo y entonces pues se ha venido abajo, ¿no? No ha tenido tanto el rendimiento que esperábamos. Por ahí el morbo quizás está en el reencuentro con Stephanie Bass, hablando de estas bajas del ataque. Bass está en el equipo de Toluca y entonces por ahí nos las podremos topar. Ay, vamos a Toluca a luchar a Bass, cómo no. No. Y la Capi también por ahí sí. Anda, nuestra amiga Mariana. Ay, yo no la puedo abuchear, compadre. No puedo. Saludos a la Capi y pues también del ¿cómo aplicaría? Las jugadoras con lo suficientemente lo suficientemente damas. Damas para haber vestido la camiseta del Necaxa. Ahí están Mariana. Digo, aunque todas son muy jóvenes en la Liga Femenil, pues sí podemos hablar de que son unas damas, unas señoritas. Sí. Entonces Stephanie Bass y Cintia Rodríguez, que así aparece en la o conocida también como Mariana Larios, ¿no? Ahí la Capi está también en este equipo rojo, dirigido que por José Cuate. Ella tiene poca actividad, ¿no? Desde que, de hecho, en Pachuca tuvo poca actividad, en Toluca también. Pero no sé, ¿vas, Stephanie, si has estado jugando en Toluca? Creo que no mucho. Y Cintia o Mariana es un recambio habitual. O sea, no empieza de titular, pero sí ve actividad. Al menos por ahora, Stephanie ha jugado poco. 3 partidos nada más, 82 minutos en lo que va de este torneo. Entonces, pues, tampoco se ha ganado la titularidad, ¿no? Por ahí la estrella es la defensa, Yamanik Martínez, que pues, es de las que más destaca de este equipo de Toluca. Y pues eso, Taker. Oye, y que aparte, a diferencia de otras visitas a Toluca que se han jugado en Metepec, este sí va a ser en el estadio, ¿no? En el Nemesio 10. Ah, no sé, no me fijé. Porque ya está jugando, si no mal recuerdo, al menos he visto pedazos un par de partidos de Toluca en TUDN y han sido en el estadio. Sí, ya he visto más partidos ahí. Toluca que viene también de una goleada con Tigres, o sea, le tocó bailar con la más fea en la jornada 7, perdió 4-0. Y viene 2 derrotas porque la jornada anterior también fue en Monterrey, visitando a Rayadas y perdió 2-0. Entonces ya tiene rato hilando partidos o resultados adversos. Creo que hace 4 partidos que no gana. Entonces, pues sí, no anda muy bien el Toluca, pero y eso le permite a Necaxa pues aspirar, ¿no? A que si sigue manteniendo este nivel y este estilo de juego que está mostrando el Jesse, pues por ahí pueda sacar, competir, ¿no? Y sacar al menos un empate. Ya sería un buen resultado, me parece, de esta jornada, porque la que sigue se ve un poco más tranquila al recibir aquí en el Victoria a Mazatlán, que es el colero. Entonces, en una de esas. Que acaba de sumar su primer punto también. Entonces, pero eso ya hablaremos la próxima semana. Sí, y habrá que ver si en verdad Centellas esos partidos sí los puede ganar, ¿no? Ya lo hizo hace una semana con Puebla, que por cierto ya vi la bronca, estuvo espectacular. Estuvo bien buena. Pero esos son los partidos que Centellas debe ganar, ¿no? Pero como dices, ya hablaremos de ese la próxima semana. Sí, por lo pronto, pues ahí a apoyar, ¿no? Ojalá puedan unirse a las transmisiones ahí de TUDN y en redes, pues hacer presencia, al menos para que en la transmisión vean que estamos siguiendo a las Centellas y ahí mostrar el apoyo al equipo. Creo que eso es importante. Yo lo hice el otro día que Ileana Dávila le dijo el Arjona, si me hice presente. No dije nada de Centellas, pero me hice presente en la transmisión y Tamelo leyó mi comentario. Entonces yo salí a defender a don Ricardo Arjona. Como para puras vergüenzas, de ver. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, digo, está bien. Ya nada más le hubieras agregado un arriba fuerzas Centellas o algo así, ¿no? Sí, eso me falló, pero es que cuando escuché a Ileana Dávila decir eso, me ofendí, dije, no, ¿qué te pasa? Y entonces por eso le escribí a Tame y le dije, oye, Tame, dile. Oye, bueno, que hablando de Ileana Dávila, aprovechemos estos minutitos que tenemos porque quería hacerles la recomendación. Nuestra querida amiga Erika Yasmín entrevistó la semana pasada a Ileana Dávila. Oye, qué buena conversación estuvo ahí, estaba bien, bien chida. Así que si se pueden dar vuelta ahí por YouTube en colaboradoras, en el canal de colaboradoras, Opinan, creo que así se llama el canal. Bueno, ahí búsquelo, Ileana Dávila. Y chéquense esa entrevista porque estuvo bien, bien padre. Por ahí pude hacerle una pregunta a Ileana a través del chat. Y estuvo bien interesante lo que dijo. Me cayó muy bien porque te dice las cosas así como que sin rodeos y como van. Entonces, ahí está la recomendación también para que se den tu vuelta por allá. Pues yo hubiera ido a reclamarle de lo de mi Ricardo Arjona. mi Ricardo Arjona del gigante guatemalteco, pero no me enteré, lamentablemente. Ah, sí, pero pues ahí chéquenla en YouTube. Está, es que ya ves que yo he andado medio ausente de todos lados. Sí, andas muy ocupado, pues. Pero pues así pasa a veces, tenemos rachitas. Por lo pronto, pues creo que ya podemos ir cerrando este bloque, mi estimado Taker, y también aprovechar para para mandar saludos a la gente de Calvillo, pedirles que nos apoyen también ahí dejando sus mensajes, comentarios de qué les parece, era penal o no era penal, se debió repetir o no se debió repetir, el de Chivas, todas sus bilis que tengan atoradas, pues, nos la pueden hacer saber ahí en las redes sociales de Pasión Rojiblanc, en Twitter y en Facebook. Y si lo hacen en Twitter, pues con el hashtag PodcastNPR, ahí para darles lectura y estar en contacto. Pues yo creo que ya con eso, Taker, mandamos. Bueno, y decirles que estamos en www.pasionrojiblanca.com.mx. Ahí también en el post del episodio nos pueden dejar sus comentarios, con mucho gusto hacemos lectura. ¿Qué más, Taker? ¿Algo más que se me esté olvidando? Pues no, creo que ya está todo, nada más hacer extensivo el saludo hasta Calvillo, y ya estaremos por allá en algún momento seguramente. Sí, para ir a echar una nieve ahí en la plaza. O unos panes, ahí unos chamuquitos. Uf, qué cosa más deliciosa. Pero bueno, saludos a Calvillo. Y nosotros ahorita regresamos, vamos a hacer el cortecito y continuamos con la sección, la gustada sección de saludos mentadas y reventadas. Seguimos con más de NPR en Pasión Rojiblanca. Bueno, pues estamos de vuelta para su gustada sección de saludos mentadas y reventadas. En el sitio pasionrojiblanca.com.mx, en el post del episodio 85, la gente nos dijo: Sergio Maris Mitchell, faltó que mencionara a Leaño, que fue entrenador del Necaxa y ahora está como directivo en Chivas. Contra Chivas está difícil. Espero que obtengan un buen resultado. Vamos, Rayos, a ganar. Felicidades por su programa. Hoy estuvo muy versátil. Órale, me sentí como que cantamos unas de la Sonora Santanera y también unas de unas cumbias. Sí, como grupo de bandas, ¿no? Sí. Bienvenidos, bienvenidos, idos, sonido, la cha-cha-changa. Bueno, gracias sonido a Sergio. PRR. Sonido PR presentada. Bueno, muchas gracias. Pues sí, te faltó mencionar a Leaño, ya ves, a tu querido Leaño. ¿En qué parte? ¿En los cuando hablamos de los ex-necaxistas, sí. Es que todos queremos olvidar que Leaño estuvo acá, ¿no? Un poquito, sí. Vienen un par de comentarios anónimos, uno que insiste con la cuestión del Red Bull, que pues bueno, ahí estuvo, y el otro que dice, podría contar con refuerzos internacionales. No sé de dónde sale, si es una pregunta real, una duda real o qué. Luego Novak, órale, Novak se descoció y nos dice, hola, es increíble que vamos 3 de 3 y siguen queriendo sacar a Memo Vázquez. Ahí va el proyecto, funcionando. Y no hay que confundir a la buena actuación de Julio González en sus últimos 2 o 3 partidos con todo el daño que le ha hecho a Necaxa con sus terribles errores desde que llegó. Por mí, que se largue. Lo que sí le critico a este técnico es la necesidad de encasillarse con ciertos jugadores. El cuate Sepúlveda no tiene lugar en Necaxa, es otro Barragán, ya que corre mucho y la verdad le echa ganas, pero eso no sirve de nada si no aporta para que el marcador nos favorezca. Y de paso, Maxi tampoco tiene que hacer nada en el equipo ya, que es el mismo caso. Suda la camiseta, sí suda la camiseta, pero esto no es de sudar, es de anotar goles. También hay que aplaudir a los que están haciendo bien la chamba, Sendejas y el Oso González, mis aplausos totales para ellos. Sobre todo para el Oso, que como capitán está en todas las jugadas y es la columna vertebral por el momento. Quizás decirles Tina Perro no es la forma, pero sí se vale exigirles más. No podemos seguir viviendo agradecidos porque el equipo ascendió hace 5 años. De otra forma es comparar lo que les pasa a las novias de pueblo. Les la sacan y las llevan a la gran ciudad, pero ¿a qué costo? Bajo maltratos y violencia familiar. Entonces deberían callar y estar siempre agradecidos porque de otra forma seguirían en el pueblo. Sí, gracias. Nos subieron a la primera división, pero ahora queremos más. Y ya que hablan de semifinales, ya llevamos 3 desde que se regresó y 2 de ellas son por Don Guillermo Vázquez. Ahí nomás para que cale más. Y para finalizar... Ah, caray. ¿Cuál es? Espérame. Perdón que interrumpa, pero ¿cuáles 2 semifinales tiene Memo Vázquez? Una fue cuartos de final, otra fue semifinal. Tampoco le echemos flores de más, por favor. Pues sí, Monterrey. Un reloj descompuesto da la hora 2 veces bien al día, compadre. Hijo de tu madre. Ok. Bueno, y para finalizar, confieso que me he de hurtar la maravillosa frase: soy muy naco para ser fresa, pero muy fresa para ser naco. Totalmente identificado con ella. Muy bien. Del contenido Patreon no diré nada porque eso de recordar caricaturas noventeras me trae muchos recuerdos y con ellos mucho dolor de rodillas. Saludos Taker Murdoch y a la guapísima Erika y a toda la hermandad necachonda. Posada. Yo sí voto para un episodio de Murdoch haciendo imitaciones o de Taker contando desde cuándo comenzó a sentir tanto odio o de Erika contando desde cuándo comenzó a ser tan bonita. Corazoncito, carita con corazoncitos. Bueno. Y decía de los necachondos, ¿no? Sí, por eso. Y sí nos organizamos, ¿no? Bueno, ok. Pues gracias a Novak, qué bueno que se identifica. Nada más, nada más el puntito ese de que dos semifinales de Memo Vázquez, pues no, Novak, ahí sí te falló el dato. Sí, sí. Ahora de que, o sea, que queremos que le vaya bien a Memo, pues la neta sí. O sea. Yo lo dije desde el principio. Sí. Aunque me caiga mal el güey, si le va bien. Aquí sí ya puedo decir, ¿verdad? Sí, cuando me caiga mal el imbécil ese, si le va bien, quiere decir que a Necaxa le está yendo bien, y eso está chido. Incluso la semana pasada lo dije, ¿no? O hace un par. Más allá de que sea divertido para mí, ¡ay, perdieron estos idiotas otra vez, fuera Memo! Pues está más chido cuando ganan y se enrachan como, de repente dices, ¡ah, tres seguidas, chido! Y yo estaba esperando la cuarta, y le tan así que le aposté a que llegaba ese cuarto y pues no. No llegó también. Bueno. Otro anónimo con lo de Red Bull. Ya dejen a Red Bull en paz. Bueno, Mel. Los propietarios de Necaxa ya vendieron el 49% de las acciones del club. Por lo tanto, dudo mucho que sea Necaxa en quien están pensando para entrarle al negocio de la Liga MX. La única posibilidad es que los tinajeros vendan el 51% de sus acciones. Sería fabuloso, pues las riendas las tomarían propietarios responsables con planes y proyectos a obtener logros y títulos deportivos y no solamente logros materiales y plata. ¿Por qué estamos hablando de gente que no sabemos si existe o no? O sea, es como... O sea, el hecho de que los Tinajero vendan su parte es a fuerzas porque lo van a hacer a alguien, un dueño ideal, un dueño que sí le preocupe. O sea, son como que... Pregúntenle a Morelia si así pasa, ¿no? Yo no estaría, o sea, no es que A, es un A implique B, necesariamente. Pueden pasar muchas cosas en medio y no sé, o sea, yo no siento que esté tan mal el asunto, en resumidas cuentas, con los Tinajero. Ese es mi modo de pensar. Que sí, los modos, y hay cosas con las que no he estado de acuerdo, por supuesto que sí. Pero tampoco estoy ahí adentro como para saber cómo son las circunstancias que los llevan a tomar esas decisiones. Solamente las vemos desde afuera. El asunto y eso es que don Omar existió. Y eso que ahí hay lazos, ¿no? Pero pues no. Pero bueno, saludos Mel y gracias por la opinión. Gigas, el necaxista tejano en casita, dice, pues no se pudo contra Chivas. Esta vez nadie se acomodó la espinillera, ni hubo desvíos de balón, de suerte. Bucetich le ganó la táctica completamente a Guillermo Vázquez y el resultado terminó siendo justo. Necaxa no merecía ni el empate por la postura tan mezquina y defensiva que se tomó. Sin nada que agregar, nos vemos después de la fecha FIFA. No estoy al 100% de acuerdo. ¿Tú crees que le ganó la partida táctica a Bucetich? No. O sea, fue una gran jugada lo que hizo que Necaxa perdiera ese partido. O sea, ¿le pasaron por encima acaso a Necaxa? Yo no creo eso. No, ni acaso. Creo, fíjate, dicen que yo odio a Memo Vázquez. No, creo que Giga sí odia a Memo Vázquez. A mí nada más me cae mal. Sí tiene cierta razón en cuanto a la postura defensiva. Pues sí, ya lo mencionábamos. Creo que ahí es donde peca que Memo Vázquez. Pero ahí... pues no sé qué tanto influya también la situación del jugador, ¿no? El que te terminas echando para atrás. Por ahí lo he visto en algunas entrevistas, Taker. Lo que dicen es que como que tiendes a cuidar lo que ya tienes. Y en una de esas, pues, en una desatención, pues se te va todo a la basura, ¿no? Pero así como que digamos, Vucetich le ganó la partida táctica, no lo creo. No lo veo así. No. Yo tampoco. con trabajo se está armando táctica. O sea, la neta es que tú pregúntale a cualquier aficionado de Chivas cómo está viendo a su equipo y pues no por con nada. Con trabajo están... tiene chamba todavía. Exactamente, o sea, ¿cómo puedes decir que trae una gran estrategia cuando pues no? Entonces, no lo sé, Gigas, creo que nos ganó el estómago en esta ocasión. Pero bueno, eso es lo que elegimos para platicar en el sitio. ¿Qué tenemos en Twitter, Taker? Ok, en el Twitter, Cristian Aguirre, @marengo18mx, si no estoy mal, es que no me sale completo. Sí, marengo18mx dice, lo mejor que hizo Club Necaxa este año en cuanto a uniformes se refiere. Gracias, Morroqueras. Y pone beneficio de ser Patreon, podcast NPR. Y pone la foto de la playera azul, la que vimos en la pretemporada, que es playera de entrenamiento, si no estoy mal. Uh-huh. Decía que la compró y tú le hiciste favor de mandársela o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí le hicimos el envío porque aprovechamos para enviar ahí una caricatura también. Ok. Hablando de caricaturas, llega Baldo Flores. No que él sea una caricatura. Mi compadre, ¿no? Al estilo de mi otro compadre, Arthur Reyes, un beso en la frente a mi querido Baldo. Es como un osito caricatura. Mega de Raven. Dice, he venido específicamente a rescatar el recuerdo de los Pizza Gato Samurai. Y el que cante la canción de D'Artagnan y los tres mosqueperros. Le pagaré... Ah, no, es que está mal, creo que es... Y al que cante la canción de D'Artagnan y los tres mosqueperros, le pagaré una cerveza en el acto. Y nos comparte una imagen de los gatos samurái. A mí me gustaban los gatos samurái, fíjate. A mí no tanto, fíjate. No me tocaron mucho. Como que me desesperaban y les quitaban. Ok, no, a mí sí, sí me gustaban. Speedy Ceviche, creo que se llamaba el principal, ¿no? Creo que sí. Pero eso, y el mismo Baldo en el grupo de patrones, por ahí estuvieron hablando de caricaturas después del contenido de patrones la semana pasada. Y creo que Baldo era el que decía que se le hacía increíble que nadie hubiera mencionado a las Tortugas Ninja. Sí, sí, sí. También me reclamó y le dije que tenía toda la razón, porque sí, yo sí soy muy fan y todavía conservo muy, muy, con mucho gusto ese grato recuerdo de las Tortugas Ninja y el maestro Splinter. ¿Tú qué Tortuga Ninja eras, Taker? Nunca vi a las Tortugas Ninja, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo no? Nunca las... ¿No? Es más, ni siquiera he visto las películas live action que hay. Ya tienes tarea para el fin de semana. No, ¿qué te pasa? Para la fecha FIFA. Dislexia 3.0 más 1.01. ¿Qué es arroba dislexia? Con 3 en lugar de E. Dice, a mí también me saca mucho de onda el odio desmedido a los Tinajero. Pero el odio está justificadísimo contra Torres Septién, vato nefasto. No sé si era nefasto, no, la verdad no sé por qué lo diga, digo, alguna razón de tener, pero no sé, en tu opinión, si era nefasto Torres Septién. Yo siempre lo vi como con muy buen trato hacia afuera. Ya como jefe, quién sabe, no sé, yo siento que sí era pesado, pero no me consta, pues, al menos a nosotros como prensa, siempre nos trató... Muy bien, nos saludó. Me acuerdo en la vez que fuimos a San Luis y que hubo balas, por ahí lo topamos en un pasillo del estadio. Pues sabemos que ellos también tuvieron injerencia ahí, ¿no? En San Luis. Y nos saludó, o sea, nos reconoció porque éramos, pues no éramos de los de prensa así estelares, ¿no? ¿Verdad? Pues ya sabes, medios alternativos. Y de todas maneras nos saludó y nos dijo, sí, véanse por acá y así, qué bueno que vinieron y no sé qué. Sí, siempre fue muy amable con nosotros. No sé qué viviría el buen Zay ahí con Luis Torres. Ahí ojalá luego nos platique la anécdota y saludos. Coincido, a mí una vez me tocó verlo en CU, si no estoy mal, y también... Y lo mismo que dices tú, qué bueno que vinieron, así como, y cómo sabe, bueno, traíamos, sí estábamos, sí, sí nos estábamos. Reconocibles, sí, pero... Eso, y una vez cuando fui, voy a decirlo entre comillas, como invitado, más bien fui invitado de un invitado del club, ¿tú te acuerdas ese día? Ajá. Ahí nos trató muy bien en digamos, en backstage, ¿no? Pero bueno, de dislexia hay otro comentario que dice... ¿Alguien sabe cómo volverle a pegar el escudo a mi jersey de Club Necaxa? Y nos ponía desde luego el hashtag de Podcast NPR y la foto de lo que decíamos, ¿no? Las playeras Charlie que se les caía el escudo. La foto del escudo, tal cual el escudo de la playera Charlie. Y aquí lo chistoso es que hubo una... Ay, no me sale aquí. Hubo una respuesta. Aquí, a ver, déjale pico, ya. Una respuesta de un aficionado del Santos, Rubén Torres. Digo, él no nos escribe a nosotros, pero le contesta dislexia. Si te dicen, comparte el conocimiento que andamos en las mismas, y vi una foto del Santos Laguna, del escudo del Santos Laguna, escudo de playera Charlie del Santos Laguna. O sea, que no nada más eran las de Necaxa. Jesús Reyes Maldonado, arroba Rayotab, dice, jajaja, pero fuiste un dulce en el podcast NPR, apenas un fuera memo y no muy convincente. Saludos, compadre, fuerte abrazo. Es que le decía, no me acuerdo qué me dijo, pero le decía yo que fuera memo, aunque gane, ¿no? Uh-huh. Pero eso de que fui un dulce, pues no, tampoco, ¿no? Es más, vamos a dar otro fuera memo. Y sí, que se largue. Por cierto, Rayotab anduvo en Guadalajara en el partido también. Yo siento que ya ahí es tendencia, ¿eh? Porque también estuvo en otro partido que viajó y también perdimos. En el Azteca. En el Azteca, precisamente. 2-2 lleva. Entonces, yo siento que ya, que se quede en casa, mejor Rayotab. En tres, y tú salando jugadores con tus cartones, imagínate. Yo nomás queriendo repartir la salación. Ya hace rato buscando pretextos para lloricar, compadre. Ya estás, pareces mexicano, así con su, no era penal 8 años después, güey. Es que ya, o sea, es septiembre. Ahora, yo ese, no es tema, pero ese no era penal, nunca lo entendí. Porque para mí sí era penal. Y porque nadie dice del de Moreno en el primer tiempo en el que hasta se fractura el baboso, ¿no? Ah, sí, cierto. Pero bueno, Jesús T, arroba Geat00, dice, creo que faltó ambición, con poco generaban peligro, pero prefirieron echarse para atrás. Se pegó el tubo el primero y la regaló. Debieron poblar al medio campo, no la defensa. De acuerdo, lo de Sepúlveda no extraña. Esa es la jugada clara que te decía yo en el primer tiempo. Una buena jugada, digamos, de Gudiño en defendiendo su portería, pero una falla grosera de Sepúlveda, ¿no? Sí, sí, sí. O de siempre. Ok, Uriel Botello, hablando de llenos de odio, arroba Botepower, dice: eres una pinche desgracia, Necaxa. Hoy no perdiste por el penal, perdiste por mediocre. Por fallar el tuyo, por encerrarte atrás, por alinear a Sepúlveda para que fallara un gol hecho, por pecho fríos. Qué bueno que existe NPR, porque ni ganas de ver un partido más. Pues es que es, creo, suena duro lo de Bote Power, pero pues es que sí, creo que sí, yo coincido. Se perdió por eso. Sí, sí, de acuerdo. Y pues qué bueno que encuentre consuelo con nosotros, que nos siga apoyando. Saludos y un beso, ya sabe. Un beso en la frente. Bueno, yo en la frente, tú no sé luego dónde se los mandas. En el contenido Patreon les digo. Sí, sí, pero yo le mando un beso en la frente. Como no, como te digo, repito una vez, al estilo de nuestro compadre Arturo Reyes. El chivo, arroba Miguel, -rayo18, dice: por lo que leo, entre paréntesis, no pude ver el juego, se tuvo dominio del juego y aunque se falló el penal, se pudo haber empatado. Pero el VAR ayudó a que las Chivas se llevaran la victoria. Cosas por trabajar en la fecha FIFA y regresar más fuerte. Saludos, Fuerza Rayos. Baldo Flores regresa y dice: como dije, Memo es el becado del semestre. Sigo sin ver nada de mano. Hasta borró lo bueno de pretemporada. Entre paréntesis, Luis Arcadio. Y ahora que lo metió, más se ve la necedad de meter a Sepúlveda. Trae la misma táctica que tanto repudiaron en Sosa. ¿Cuándo se le acaba el crédito? Él mismo dice: si un tren sale de Zacatecas cargando pintura a 300 kilómetros por hora y otro sale de Chiapas a 512 kilómetros por hora cargando plomo y es azul y el viento sopla sur a 65 kilómetros por hora, ¿por qué madre sigue Memo alineando a Sepúlveda? Hashtag más lógica que Memo y hashtag viva Pollo Reyes y hashtag Arcadio for life. Matemáticas, hijo. Ok, lo de no respondí lo del chivo. Pues me parece que estuvo viendo redes sociales y a necaxistas enojados después del partido, ¿no? Sí, no está 100%, creo. Pero bueno, ya hablamos de nuestras impresiones del partido y del arbitraje. Seguramente para cuando escuche esto ya escuchó nuestras opiniones. Pero bueno, en el Twitter con el hashtag de podcast NPR es todo, compadre. Muy bien. Pues un placer estar con ustedes una semana más. Vamos a ver qué nos deja la fecha FIFA también. Estaría interesante ver si hay algo rescatable, si ahí si podemos volver a las buenas andanzas y empezar una eliminatoria más caminando, ¿no? Como lo decía el buen La Volpe. Mi Ricardo Antonio. Tú, Ricardo Antonio. Sí, ya sabía que ibas a brincar. Sí me dan ganitas de ver qué trae la selección para estos partidos después de los fracasos ante Estados Unidos, ¿no? En el verano. A ver cómo se Nations repone. Nations League, Copa Oro, y los remató el MLS All-Star, ¿no? Sí. MLS All-Star. Entonces, pues... A ver cómo empiezan estos partidos. El complicado quizás el de Costa Rica, ¿verdad? Pero bueno, ¿en dónde van a jugar el de Jamaica? ¿Sí es en el Azteca? En el Azteca, pero es esa puerta cerrada. Ok. Entonces ahí, pues ya es un hándicap, ¿no? O sea, para el equipo pero visitante. Bueno, sí. Pensé que ibas a decir que el que fuera puerta cerrada era hándicap para el Tri. ¿Qué? No. No, o sea, pues como quiera le da cierta... ya no pesa tanto, no sé. El gigante ahí, de Santa Úrsula, el coloso de Santa Úrsula, si pese igual con gente que sin gente. Pero pues debieras ganar ese partido, ¿no? Igual, sí, no tiene que ser pretexto, pero vamos a ver cómo llegan también. Ay, sí me da un poco la preocupación. Sí tengo... Lo que puede ser Jesús en más complicado es la visita a Costa Rica, ¿no? Aunque sí. No sé cómo estén las cosas por la pandemia allá, si va a haber gente o aforo restringido o no va a haber acceso a público, no sé. Pero a ese estadio sí puede pesarle al Tri. Sí, vamos a ver cómo lo vive también la gente allá. Bueno, en fin, ya luego recordaremos ahí algunos pasajes con la selección en las eliminatorias y lo que han dicho, lo que hemos visto en entrevistas y esas cosas. Luego se pone interesante. Pero bueno, por lo pronto empieza la actividad de la selección nacional. Empieza un nuevo camino a otro mundial y eso siempre emociona. Un poquito. Al menos a mí sí. No sé tú, Taker, pero yo sí estoy emocionado. No, y es que en realidad por lo mismo que te digo. O sea, convocan a los de siempre porque pues... juegan en Europa o porque son los consentidos acá de, no sé si de Doña Fede o de quién, porque hay jugadores que ni deberían ser seleccionados y siempre están. Pero vamos, no juegan en Europa. Que ya las Copas Oro y las Nations, lo que quieras, o sea, son cosa de anécdota, de ir a sacar dólares y lo que quieras. Estos sí son ya los que para eso estás como selección. O sea, estos son los que equipos, los partidos que tienes que ponerle seriedad. Ya vivimos venimos de un proceso mundialista donde casi no vamos, ¿estás de acuerdo? Hace dos, pero vamos, que ya pasaste por eso. No puedes repetir esa situación. En 2002 también andabas por las mismas, ¿sí? También. Entonces, pues sí, creo que entonces es desde Ricardo Antonio que no... Ah, pero que no llegue caminando. Mi Ricardo Antonio y diga, la pasamos caminando, y la pase caminando porque le critican todo. ¿A Osorio cómo le fue? ¿Sí empezó bien? La pasó caminando también. Y también le criticaron todo. Sí. Entonces, bueno, ojalá que este proceso con el Tata, que ojalá sí sea completo, ¿no? El proceso también. Yo digo que se regrese a Atlanta United. Lo vi que perdió el otro día. Oye, pero... con un equipo que no sabía que existía. El Nashville es este. Oye, pero no te burles. Todo es culpa de Gabriel Heinze, que dejó un tiradero y luego se quedó uno de sus auxiliares de interino y seguía el mismo tiradero. Llegó el Gonzo Pineda ahí de tus Pumas y ganaron 3 al hilo. Dije, caray, como Memo Vázquez. Y ya esta semana perdieron. Como Necaxa, Memo Vázquez. Con un equipo que no existe. Pero bueno. Bueno, está en su segundo año en la liga, pero sí existía. Ay, sí estoy bien desconectado de la MLS. Pero bueno, Yo nada más voy a abordar que pues, con los Patreones vamos a platicar de algunas cosas, incluidas el regreso de Cristiano. Yo nada más se los dejo de todo lo que se van a perder por no sorprender. ¿Tengo derecho para retirarme entonces? Yo estoy vendiendo el contenido Patreon para que la gente se una a nuestro patreon.com, ahí en diagonal Pasión Rojiblanca, ahí se meta, se suscriba y por la cantidad que usted guste, desde $1 al mes, se puede convertir en un fantabuloso Patreon de este contenido, de este programa, y tener contenido exclusivo, exclusivísimo, que genera mucha conversación y harto sticker, cómo no, también. Ya me tocó a mí también, por cierto. Sí, por una vez que le tocara, por favor. Pero bueno, ahí la invitación. Y pues ya vamos cerrando, yo creo, este episodio número 86 del podcast NPR. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una gran fecha FIFA. Repito, vamos a aprovechar esta fecha FIFA para apoyar a las Centellas ahí en redes sociales, al pendiente, el próximo lunes a las 5 de la tarde. Para que ya sea que esté en la oficina, en su casa, el taller, como Vitacilina, pues haga sentir ahí en Twitter y en Facebook y lo que quiera, para que nos aprecien, nos valoren, para que vean que hay afición apoyando a las Centellas. Pero bueno, eso sería todo por esta ocasión. Conmigo, sus redes, señor. Bueno, a ti que lo pueden encontrar en @GerardoTucker, con K, Tucker, en Instagram y en Twitter, y a mí me encuentran @murdoqueras en Twitter, Instagram, TikTok, en Murdoqueras Cartoons, en Facebook, y pues ahí estamos al pendiente de lo que suceda en estas fechas con el equipo Necaxista. Muchas gracias por acompañarnos y nos estamos escuchando la próxima semana. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca, y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana. Esta fue una emisión de Calvillo FM 101.3 MHz, una estación muy nuestra, en colaboración con la Universidad Tecnológica de Calvillo.